దేవుడు నాకు తప్పే. Yo digo el pingüino clarimetría, en el 2000 se le gana Cristina. Quiero llamarlos así, vos la vergüenza del país. Quiero llamarlos así, vos la vergüenza del país. Pero la nota P, el cine va a volver. No dijo el pingüino, en el 2011 le gana Cristina. Se voy a llamar los así, contra la vergüenza del país. Se voy a llamar los así, contra la vergüenza del país.